Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando, igualito que el Crespi. Los años ni las distancias jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebrachal. Mis almohadas mojadas las encontré, mas ignoro si soñé o si despierto lloraba. Y en lontana esa mirada, el rancho aquel que dejé. Mañana cuando me muera, si alguien se acuerda de mí, paisanos voy a pedir antes que llegue el momento. Tíreme en campo abierto, pero allí donde nací. Aquí me engancho. Yo no sé qué haría si tú no estás. Solo creo que andaré toda la noche gritando tu nombre, mi amor, sin descansar. Si tus ojos que alumbraban mi sendero en mis noches de largo deambular, solo espero encontrar aquel camino donde un día mi amor si tú no estás. Solo creo que andaré total.